espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. ¿Cómo estamos, auditores de Econo Nuestras? Bienvenido al que, si mal no me equivoco, es el 120 capítulo de Econo Nuestras, el programa de economía política de aquí, la radio de la voz de los trabajadores, como siempre transmitiendo en directo desde la sala Clotario Blest en el primer lunes de octubre. Aprovechamos de mandar saludos a Diego Clotario, quien como siempre y todos los lunes en directo nos acompaña ahí desde las perillas y después edita para que salga la repetición de este programa los martes a mediodía. Como hemos estado publicitando a través de las redes sociales, hoy ya tenemos el audio de lo que fue la visita a Bahuén. Bahuén es un hotel autogestionado allá en Buenos Aires. Fue hace aproximadamente un mes, casi justo diría yo. Sí, fue casi justo hace un mes y aprovechamos de tirar el programa al aire ahora porque este fin de semana que recién pasó fue el primer encuentro de la economía de los trabajadores que se hizo al interior de Argentina en otra empresa, en otra cooperativa, en otra empresa autogestionada. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con lo que fue esta entrevista, lo que fue todo a conocer. Es muy distinto en realidad haber leído sobre Bahuén, que es un ícono de las empresas recuperadas por sus trabajadores allá del otro lado de la cordillera. Y fue una experiencia bastante gratificante. Desde ya agradecemos a Marcelo, a María del Valle, a quienes van a estar escuchando en esta compilación de 5 o 6 bloques que hicimos para transmitirles a ustedes todo lo que es la vivencia, la experiencia y las lecciones que nos va entregando la economía de los trabajadores vivida, hecha, especialmente en este caso de este hotel. Entonces vamos con este primer bloque dedicado a Bahuén, este hotel autogestionado del centro de Buenos Aires. Bueno, aquí estamos con Marcelo Ruarte, que es, no sé qué, ¿tienes algún puesto aquí en prensa de Bahuén? Hoy de cooperativa, la cooperativa se inició el 21, bueno, antes ya de tomar el hotel, otra de las cosas que artilugiaba el movimiento era constituir de cooperativa, por el marco jurídico y político que te brinda. Y fui el primer presidente de la cooperativa. Ah, claro. Yeah. Y bueno, y después a través de una asamblea, porque todo pasa por asamblea. Bueno, sí. Y después del tiempo no todo, porque por el rubro que nos toca, viste que la hotelería tiene, como la gastronomía, tiene una impronta muy dinámica en cuanto a las inversiones, ¿no? Ropa de cama, mantelería, banquillo, bueno, hay que estar muy atento. Porque, y la logística de todo eso. Bueno, aclaro claro. En todo caso quienes nos escuchan que efectivamente Bahuén es el Hotel Bahuén, pero también tiene, claro, no, el tiene hotel, un café o un restaurante acá abajo. Ese es un restaurante. Vos sabés que eso, Cristóbal, es una de las primeras inversiones de la cooperativa. Porque también fue una obra que quedó inconclusa al cierre del hotel. Y en el cuando pusimos, te estaba contando recién el tema de Venezuela. Cuando aparece el embajador de Venezuela con un ex miembro de una organización Montonero. Porque acá el Bahuén llegaba, era para todos. De hecho, siempre decimos nosotros, y quedó ahí un poco lo que decía Chávez, ¿no? Venezuela de todo, bueno, acá quedó el Bahuén de todo. Pero nosotros decíamos que era de todo, que es de todo, porque se hizo con plata del Estado, con plata nuestra, que nunca se devolvió. Entonces, nos hizo una conexión con el embajador de Venezuela. ¿Pero por qué? Porque desembarcó acá en el 2004, mediados del 2004, PDVSA al país. Oficialmente desembarca acá. Entonces querían hacer una recepción y este hombre, el montonero, este ex montonero, dijo, bueno, lo vamos a montar, vamos a ver si por ahí la ven Digo, pero ¿qué le va a interesar si no tenemos nada? Las habitaciones están peladas. Aparte era una sinfónica, porque en Venezuela es como que hay un rescate constante de los chicos de la calle, donde con centro vocalizacional, digamos, los centralizas con la música. Y son orquestas sinfónicas que mínimamente son de 70, 80 chicos. Entonces la idea era darle alojamiento a 80 chicos y a un profesor. Entonces, bueno, nos vino a ver este hombre. Dice, bueno, ¿y cómo es todo? Bueno, le contamos la historia y al tipo le cerró. Dijo, bueno, vamos a usar fondos de PDVSA. Y entonces trabajamos en función de los 80 chicos. O sea, había que habilitar 80 habitaciones, las habitaciones que albergar a cada uno de ellos. Esa noche dijo, bueno, está bien, hagamos eso, vamos a alojarlo acá. ¿Cuánto falta? 20, 30 días, no sé cuánto faltaba. Y esa noche tomamos la decisión, así los pocos que éramos, no sé si éramos 40 ya, porque anterior a PDVSA nosotros lo que hacíamos para encontrarnos con algún dinero, íbamos a las empresas recuperadas y preguntábamos si había algún cumpleaños, algún aniversario o algo. Entonces cedíamos los salones y troqueábamos parte en dinero y parte en cera, porque todos los salones tienen piso de madera. Entonces ahí empieza más o menos la semigestión de la empresa, a reencontrarnos con algo de dinero que también nos permitía volver a nuestras casas o llevar algo de dinero. No era nada. ¿Qué año me dijiste que fue eso? Y eso fue principio del 2004. Pero eso quiere decir que usted pero ya todo el 2003, acá. Mal, ¿eh? Marzo, de marzo a 2003, todo mal. Bueno, con PDVSA, ¿qué pasó? Este hombre acepta y nosotros dijimos, bueno, el tipo aceptó, levantémonos temprano, mañana, tiremos todo esto, bueno, eso, tiramos todo eso, vino la policía, porque claro, el otro hotel con la patronal está acá a la vuelta. Te imaginas, 5 de la mañana, las chapas que caían y todo. Pero bueno, no nos pararon, avanzamos. Con la plata que nos dio este hombre, puso una persona, se compraron las 4 líneas telefónicas, porque no tenían líneas telefónicas. Ropa de cama, ropa, mantelería, ropa blanca, digamos, para las mesas, uniforme para los compañeros que iban a estar en la recepción. ¿Y ahí tuvieron alguna relación, por ejemplo, con, quizás en mi imaginación autogestionaria se aplica esto, pero en la realidad tuvieron alguna conexión con, por ejemplo, las empresas textiles recuperadas para sí, ese tipo de cosas? Todos. Nosotros con todos tenemos relación. No, pero en ese momento, digo, en particular. No. Ahí la que trabajó muchísimo fue una compañera que es la más veterana que está por ahí, Arminda, que es la que hoy es la responsable, porque así se denomina quienes se ocupan las jefaturas. Son responsables. Hay 12 o 13 jefaturas. Arminda Palacio, no es la que está ahí, mira, trae el ventilador, la paraguaya. Bueno, esa mujer artilugió con lo que encontraba, con lo que también compró Venezuela, hizo los cubrecamas, toda la ropa de cama. Después sí, viene cuando nosotros empezamos a trabajar y empezamos a abrir el hotel y permitir, digamos, que los salones se reunieran pequeñas organizaciones o dar habitaciones a compañeros que venían de distintos lugares del país. De hecho, se sigue haciendo eso, porque esa también es otra de las tónicas que tiene, digamos, las empresas recuperadas y el Bauer principalmente. Eso fue muy bueno. Así que, pasado lo de Venezuela, con esas habitaciones que quedaron después que se fue esos chicos, ya ahí ya no se cerró más el hotel. Eso me estaba hablando 2004, 80 habitaciones. No, ¿sí? 80. Más eran o menos, 80 personas, bueno, eran 3 pisos, bueno, tenemos por cada piso tenemos 16 habitaciones. ¿Y ahora? Bueno, a partir de ahí, digamos, 2004, cerramos el 2004 positivamente y ya con la esperanza de seguir trabajando. O sea que esas habitaciones nos fueron disparando dinero, o sea que fuimos capitalizando de alguna manera. Y ahí le adentramos al tema del bar, que estaba inconcluso, y los cerámicos, los porcelanatos, son una donación de Sanón. Y la tiqueadora oficial del lobby bar, también la primera fue de Sanón, digo. Y para terminar, porque nos faltaban mesas y sillas, no, una cooperativa de aquí de Capital Federal nos prestó un dinero. O sea que en ese sentido siempre hubo un ida y vuelta con las otras represas, ¿no? Bueno, a partir de ahí se genera, digamos, la gestión, ya no te digo plena, pero sí que nos permitía de alguna manera ya no andar en la calle, pero siempre en el marco, digo, esta oficina, esta puntualmente este espacio no, pero siempre estuvo el tema de prensa, ¿no? Ya sea abajo, arriba, donde estaba, pero siempre consideramos que había que contar la historia. Y bueno, no fue desacertado, fue muy bueno. Y bueno, y así como vos estás sentado acá, pasó una de las centrales de España hace un poquito, tuvieron los griegos, y bueno, distintas partes del mundo, Italia, Francia. Bueno, de hecho, tuvieron un encuentro en enero, empresas recuperadas ya del Mediterráneo. Claro, tuvieron, sí. De Marsella, Francia, alguna italiana. Ahora la repiten griega. Acá en... ¿Venezuela? No, acá en la provincia de Buenos Aires, en Pigüé, el 3 y el 4 de octubre. ¡Ah! Eso que estás contando vos, vienen los compañeros de los países que participaron. Esa es una textil, es una ex Adidas quebrada. Y los compañeros auspiciaron esa localidad, la provincia de Buenos Aires, donde van a hacer ese encuentro. ¿Cómo se llama? Pigüé, Textil Pigüé. Pigüé. Porque Pigüé es la localidad, ¿no? Sí. El pueblo. Bueno, y justamente eso de Textil Pigüé, lo que les comentaba en la introducción de este bloque, de que hubo un encuentro este fin de semana, donde tengamos más información, vamos a estar ahí difundiéndola, comentándola aquí en Econo Nuestras. Ahí nos contaron un poco de cuál fue el rol. Mira. En pregunta en la conversación, en el diálogo, más que una entrevista, siempre aquí en Econoestra lo que tenemos son como conversaciones, van saliendo temas. Aquí nos hablaron un poco de lo que fue el rol de PDVSA de allá de Venezuela y cómo se fue formando un poco y cómo se prendió un poco la actividad autogestionaria en Bahuén a partir de una circunstancia, una necesidad. Y bueno, a la vuelta vamos a ir escuchando también cómo se compara este Abagüén, la autogestionada, con la otra, que queda, pero es que a la vuelta de la esquina, literalmente. Uno, con una buena cámara se hubiera podido tomar una panorámica donde se ve la Abagüén autogestionada y la otra Abagüén, que es la Abagüén Suite. Eso también es bastante interesante, vamos a estar escuchando después en el otro bloque, pero primero vamos a ir con la primera pausa musical. Esto es Pedro Aznar. Le viene mucho al comienzo de esta temporada en el Cono Sur, que es la primavera. Vamos con Días Blancos de Primavera. Se la va a dedicar particularmente a la gente de Bahuén. Y como la gente aún se casa, también se la va a dedicar a unos grandes amigos que se casaron este fin de semana, Carolina y Jaime. Así que vamos con Blancos, Días Blancos de Primavera de Pedro Aznar. Que el frío algún helado rincón. Días sin paz, ya no habrán más días sin paz. Si ya te ahogaste de llorar, si ya lavaste de nuevo el alma, vuelta a brillar, suelta tu mal, vuelta a brillar. Sol, no insistas en mirar atrás, que un día pronto el día se helará. Uh-huh. brillaba su voz. Día de sol se estreó hoy, día de sol. Si ya te ahogaste de llorar, si ya lavas tan nuevo el alma, días de amar, días de dar, días de amar. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos después de aquella canción de Pedro Aznar a lo que sería este segundo bloque en el cual transmitimos la entrevista que hicimos al Hotel Cooperativa Bahuén. En este audio que van a escuchar a continuación, más que todo la conversación con Marcelo en esta primera parte de la entrevista allá en Buenos Aires, nos fue guiando un poco a hablar sobre lo cotidiano, lo que es estar organizado una empresa de más de 100 personas sin jefes, lo que para muchos puede ser una novedad. Aquí, en realidad, Marcelo, entre otras cosas, menciona el rol de la asamblea, pero cómo esto va creciendo de una manera orgánica y acorde, digamos, de una manera flexible. Yo diría que esa es una muy buena palabra. También se habla de algunos problemas internos y del rol del Estado, pero mejor que lo escuchen ustedes mismos. Continuamos con lo que es la transmisión de lo que fue esta entrevista hace un mes allá en Buenos Aires a la gente y los compañeros del Hotel Bahuén. Te quería aprovechar de preguntar una cosa. Ya me has mencionado dos veces el tema de que está Bahuén como cooperativa de trabajo, pero también está aquí a la vuelta. ¿El Bahuén Suite? El que sería, digamos, creo que es un buen parámetro, en el fondo, como para comparar. Para quienes nos escuchan, ¿tú qué crees que es lo que más caracteriza a una empresa de servicios como Bahuén respecto a una que funciona, digamos, con los mismos intereses comerciales que funcionan todas las otras empresas netamente capitalistas, no solo porque están dentro del mercado, sino que su estructura es reproductora de esto? En cambio, ustedes como que de alguna manera van igual, pretenden cambiar un poco nuestra realidad social a través de otra forma de economía, que es lo que decías tú. ¿Qué crees tú que es lo que más caracteriza las empresas autogestionadas? El valor agregado a lo que vos estás preguntando es justamente eso, ¿no? El aporte de unos trabajadores que vinieron en un marco de hambre totalmente, pero no solamente hambre de que no tenías para comer, sino de hambre de las pérdidas de los derechos como ciudadanos, ¿no? Estamos hablando del 2001, porque la aparición grande, digamos, de los trabajadores que empiezan a recuperar las empresas se producen a partir del 2001. Pero también es una actitud del empresariado, más de esto, que habían recibido esa plata y que aprovecharon ese momento de crisis, un problema coyuntural enorme, y cerraban estas empresas. Porque así como el Bahuén, que hace 37 años de un litigio de no haber devuelto ese crédito, hay alrededor de 200 empresas. Por eso digo que el Bahuén, ahí se asocia lo cívico, el cívico militar, ¿no? Cuando se dice que no solamente actuaron los milicos solos, sino que había también una parte de la civilidad que los acompañaba. Y nosotros creemos que estas empresas se hicieron sustentables en el tiempo, pero no solamente en el aspecto comercial. Y porque, bueno, tiene el valor agregado de que el sueldo que nos llevamos nosotros lo generamos nosotros. Puede ser poco, mucho, pero siempre es un retiro, como se denomina en el encuadre cooperativo, que está lleno de dignidad, de otros aspectos que tienen más que ver con lo humano, digamos. Porque a nosotros, mirá, si hemos pasado asamblea bravos acá al principio, ¿no? Terminábamos las piñas, Cuando en realidad las asambleas lo que era... Después fuimos entendiendo la importancia de la asamblea, ¿no? Cuando vos levantás la mano y que vos sabés que hay ciento y pico de personas que te están escuchando. Y no porque vos tengas la verdad absoluta, pero el aporte, ese aporte que vos vas a hacer, lo estás haciendo en un contexto de ayudar al otro, de que esta historia, porque esta historia es de todo. Si vos partís de esa base, pero al principio, claro, había que adentrarle al tema. Y bueno, y a pesar de los 11 años, hay muchos compañeros que todavía vos lo ves por ahí con los brazos cruzados. Y no es que se está, lo está haciendo adrede o es un cobarde que se lo quiere joder al otro. Es un compañero que está buscando esa figura que ya no está. Aquel que lo sometía, aquel que lo excluía y que le daba orden. No, hoy el compromiso nace de uno. Porque en definitiva el trabajo lo seguís haciendo, ¿no? O sea, lo que hicimos todo con el patrón lo seguimos haciendo. Lo que no está, ya no está ese patrón. Vos sos el protagonista. Porque te dicen, no, pero acá somos todos patrones, son todos dueños. Porque esa patología pasa a veces. A la hora de discutir, todos sabemos de todo. Pero vos en la diaria no haces lo tuyo. Y es una cagada. Pero bueno, es una resultante. A veces hay compañeros que lo toman a la tremenda y lo quieren matar al compañero. Pero obviamente eso son cosas que han ido reestructurando y a través de la experiencia. Claro, claro. Igualmente estamos verdes. Yo te digo que no solamente el tema del Bauen, sino muchas de las empresas recuperadas tienen los mismos síntomas. Eso te iba a preguntar yo, ¿cuál crees tú? Pero bueno, quizás es transversal al resto de las empresas recuperadas aquí en Argentina, que sí son un referente internacional. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor obstáculo o de los mayores obstáculos aquí en Bauen, aparte del tema de jurídico, político? Sí. Porque mismos. Quiero hacer la aclaración que está anunciado un desalojo para el miércoles. Miércoles sería 10 de septiembre. 10 de septiembre del 2014. Pero tú dices que no va a pasar nada. Yo espero que no, porque... Porque este programa probablemente salga después de esa fecha. Porque sería absurdo de que después de 11 años los trabajadores del Bauen salgan a pelear con la policía. Loco. Alguien se va a tener que hacer cargo, digo, de alguien le va a tener que poner el cascabel al gato. No jodamos, ¿viste? Me parece que no estamos discutiendo la permanencia por el solo hecho de que a vos se te antoja, no te querés ir. A mí no se me antoja irme porque he madurado otras cosas. Entonces, me parece que no hay que... Es como que... La justicia, por ejemplo, es como que subestima esta historia y la quiere pulverizar de una manera u otra. Ni se preocupa, mirá que nosotros hemos agregado datos, testimonio de que estos empresarios tuvieron ligaciones terribles con la dictadura, con todo lo... Es más, los hijos del que era nuestro ex patrón, el holding, hoy tiene conexiones, digo, políticos con Macri. Como es un holding empresarial, tienen metalúrgica, tienen prepagas, o sea, tienen hotelería, tienen gastronomía. Es un holding. Entonces, no es poca cosa todo lo que hicimos nosotros. Y no es poca cosa en el sentido de haber reflotado una empresa en las condiciones que estaba. Nos faltan muchísimas cosas para hacer dentro de la empresa, pero también nos faltan muchísimas cosas que es la principal. Si hay un desafío en esta historia... somos nosotros mismos. Entonces ahí yo exijo la presencia del Estado. Porque si bien nosotros nos hicimos los boludos cuando la dictadura mataba a nuestros hermanos, Marcelo Rorte no estuvo ahí. Cuando fue los 10 años del Menemato, la primera lo voté, pero después la segunda de verdad no lo voté, porque después ganó, ¿te acuerdas que ganó? 10 años estuvo. O sea que eso también para mí lo que hizo este Menem fue lesa humanidad, ¿me entendés? Porque desarmó todo el país y después la frutillita del postre fue de la Rúa que terminó haciendo lo que hizo. Entonces, no es poca cosa lo que hicimos nosotros. Y lo ponemos en evidencia ahora en la discusión cuando tenemos un proyecto de expropiación acá a espalda tuya, que lo presentó este diputado Recalde, que es un diputado del riñón del kirchnerismo, donde hablamos de expropiación, pero no de la expropiación del Estado para que se la regale a la cooperativa. Hay varias opciones, puede ser un alquiler, un comodato, puede ser una gestión en conjunto, no sé, pero lo que no se puede permitir es, digamos, este gobierno ser cómplice de los demás gobiernos. Estamos hablando de un litigio de 37 años. ¿Dónde carajo estuvieron quienes fueron nuestros gobernantes y no se ocupaban de rescatar esto? ¿No? O sea, una cosa de loco. Entonces hoy es la garantía del vago en el aspecto jurídico de la cooperativa. Y ya no estamos casi hablando de lo que es la fuente de trabajo nuestra. Estamos diciendo a este Estado que ha hecho cosas importantísimas como la recuperación de las AFJP, la plata del Estado que estaba de manera privatizada, la estatización de aerolíneas, la YPF, el salario universal por hijo. Digo, no nos queremos comparar con todas esas conquistas, pero me parece que también las empresas recuperadas le han adentrado de manera casual, de manera fortuita, llamémosle como sea, pero es una realidad que es el reencuentro con la cultura del trabajo. Entonces estas diarias nuestras, es verdad, son crueles, porque a veces avanzás 5 pasos y los retrocedes de una manera vertiginosa, es terrible. Pero estamos, seguimos estando, y hemos mantenido, digamos, los 11 años, siempre estuvimos por arriba de los 100 trabajadores. Tenemos una masa salarial muy importante. Tenemos compañeros que aún viven acá en el hotel. Nos trae Bolonqui, sí, es verdad, porque a veces la oposición o el mismo capitalismo. Porque también el Bauen, como yo te cuento, que fue construido en esa época, fue un factor del poder. Por acá no solamente la justicia, la dictadura o el menemismo pasó por este lugar. Y todo lo que ellos hablaban, todo lo que ellos hacían era en contra de la felicidad del pueblo. Todo era a favor de ellos o de otros. Entonces hoy a ellos les da muy por las pelotas de que 130 picapiedra o negro de mierda estén acá gestionando. Y que para ellos seguramente, si yo te digo que acá hemos invertido alrededor de 15 o 20 millones de pesos, porque había que invertirlo, quizá a ellos no les cierra el número, pero para nosotros sí cierra, porque no estamos hablando de la inversión, sino que estamos hablando de una inversión humana, digamos, de la constante nuestra a cómo le va el otro, ¿no? Bueno, ahí Marcelo nos habla del valor humano, justamente el cómo el trabajo en la relación de producción autogestionaria está sobre el capital. Vamos a ir con otra canción. Vamos con 2 minutos y ya tenemos pura música argentina. Vamos con esta banda, esa 2 minutos, ya que ahí Marcelo contaba algunas anécdotas que se vivían en asambleas, algunas que terminan en las piñas. Vamos con Piñas Van y Piñas Vienen, que justamente este es del disco que se llama Volvió a la Alegría Vieja, que es bastante sarcástico y creo que viene como anillo al dedo a lo que fue el 5 de octubre aquí en Chile, en un país que aún no ha cambiado nada. Yo, Horacio Acavalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Yeah. A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Y cómo sabes tú? En la CGT me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos ahora con lo que fue la entrevista allá en Buenos Aires a los compañeros del hotel autogestionado Bahuen. Ahí, bueno, de nuevo vas a hablar un poco de la estructura de Bahuen, de repensar el cooperativismo y algunas anécdotas de cómo es el tratamiento y cómo se enfrenta, digamos, por ejemplo, periodistas. Al final de este bloque comentan cuando una vez llegó un periodista preguntando si podía hablar con el gerente de Bahuen, y el compañero le decía, pero habla conmigo, si soy el encargado. Él dice, no, es que quiero hablar con el gerente. Ese tipo de cosas, esos típicos tipos de choque, no sé si llamarlos culturales, son algunas de las cosas que vamos a escuchar ahora en el tercer bloque aquí de lo que fue la entrevista en Buenos Aires a los compañeros del hotel cooperativo autogestionado, empresa recuperada, Bahuen. Yo lo que quería preguntar y que te lo había preguntado antes, obstáculos. Y obstáculos, bueno, todos, porque todavía... Pero más allá del legal, que es lo que estamos hablando recién. No, sí, claro, pues no nos olvidemos que si bien yo hablo de que hemos madurado, hemos madurado en el sentido de tratar de imponer nuestros productos, porque en el universo de la empresa recuperada tenés de todo, ¿no? Metalúrgica, calzado, tenés de todo. Y esa es parte de una economía. Ahora, el obstáculo más grande es porque el Estado no se hace presente a contener esas economías, ¿entendés? Porque se llenan la boca hablando de la economía solidaria, la economía social, y las empresas recuperadas siguen relegadas como los pueblos originarios, como el pequeño campesino que tiene pequeñas... Yo leía un artículo de la Organización Mundial de la Salud y decía que del 90% de la tierra, solo el 25% la explotan los pueblos originarios y los pequeños campesinos, que no tienen más de 2 hectáreas. Y surten a una importantísima parte del planeta, ¿no? Porque los demás campos, las demás tierras, están todas con el tema de la soja, o deforestando y haciendo lo que hace el capitalismo, ¿no? Monsanto, que ahí en Córdoba, en una provincia acá del interior, no estoy señalando allá, el canadiense que le ganó a Monsanto un juicio por las semillas transgénicas, y estuvo acá, estuvo con nosotros, dio una conferencia de prensa, y bueno, no es poca cosa, digo, que haya antecedentes, ¿no? Porque este Monsanto te hace un zapallo que pesa 200 kilos, pero no tiene ningún tipo de nutriente. Bueno, obstáculo es eso, digamos, de no encontrar todavía la vuelta, que el Estado se haga presente, y conformar realmente un plafón, que somos realmente parte de una economía, y no estar discutiendo nuestras economías con el capitalismo, porque en definitiva nosotros, nuestros productos, somos, digamos, cuando salimos a la calle nos encontramos con las normas del capitalismo, ¿no? O sea, ese es un gran obstáculo. No, claro, o sea, tienen que vender igual. Claro. Pero bueno, quizá ahí la diferencia es el sí, cómo sí. Se organizan ustedes acá dentro. ¿Hay algo que tú quieras destacar respecto a cómo funciona aquí Bahuen, digamos, en su esqueleto? Bueno, nosotros, como toda cooperativa, tiene una, digamos, tiene una composición piramidal en sentido opuesto a una SA, a una privada, ¿no? O sea, arriba de todo está la asamblea, que es la soberana. En el medio están los responsables de todas las jefaturas que tenemos nosotros, que son compañeros elegidos por los propios compañeros, una durabilidad de 2 años, hay una rotación en esos cargos, todos tenemos la posibilidad de ocupar el cargo de presidente, de tesorero, secretario, y abajo de todo está el Consejo de Administración. Consejo de Administración que está sujeto a la Asamblea, ¿no? Si se registrara, acá nunca pasó, pues si hubiese un dolo o un perjurio, digamos, contra la cooperativa, y está comprobado, la Asamblea tiene toda la potestad, tal como rige el estatuto, con un respaldo oficial, de sacarlo y suplirlo por otro. O sea que eso es muy importante, digo, el encuadre de cooperativas, digamos, ¿no? Y aunque nosotros siempre, yo digo que el encuadre de cooperativa nuestro fue abortivo, no fue, digamos, una cooperativa como es la tradicional, donde hay un capital, donde hay un proyecto a desarrollar. Nosotros, cuando ocupamos las empresas, lo único que había que nos permitía tener un marco jurídico eran las cooperativas. Pero nos trae una disyuntiva, ¿qué somos? Empresa social. Porque a mí me hubiese gustado ser, pero no porque no me guste el cooperativismo, porque también cuando aparecemos nosotros en ese encuadre, de alguna manera también regeneramos toda una concepción del que era el cooperativismo. Porque a mí me jode, viste, cuando dicen, no, porque en Francia en 1886, en Rosales, un grupo de papás, y tú loco, y los pueblos originarios, ¿qué hacían? Cuando, y no hablaban, viste, de espacio jurídico y nada. Era de buena leche todo, prestarse la vaca o repartir las cosechas, respetuoso también de la siembra. Pero es verdad que falta un repensar el cooperativismo. No, mencionaste tú el ejemplo, se menciona en el País Vasco Mondragón, pero funcionan, todos funcionan distintos. Claro, acá me trajeron un día a un tipo, pero no es que lo trajeron especialmente acá, sino que un día me dijeron, ahí vamos a alojar a un funcionario del Mondragón. Y no sabía que era Mondragón. Antes de conocerlo me pusieron ahí, me dieron a conocer una corporación. Entonces, claro, el tipo no le cerraba esto. El tipo quería hablar. Eso es lo mismo cuando vino de la BBC de Londres, el tipo que vino acá, el periodista, pero estaba bajado en el Sheraton y quería hablar con el gerente, ¿me entendés? Pero aparte de la BBC de Londres, con la agencia Alcacira. El chabón trabajaba con la BBC, pero era de la agencia de Sargasira. Ah, ya. Y el tipo, claro, no quería hablar conmigo, quería hablar con un gerente, con alguien que lo... Entonces, nada, lo de Mondragón es otra historia, es eso, nada que ver con nosotros. Por eso, igualmente nosotros también tenemos, bueno, hay tantos obstáculos, mira, que uno después desgranando... Por ejemplo, en el país hay una sola ley de cooperativa. Data de hace muchísimos años, e incluye, por ejemplo, a multinacionales, no multinacionales, a corporaciones. Sancor, por ejemplo, Credicorp, que es una entidad bancaria en todo el país. Las federaciones que surten de electricidad, de agua, de telecomunicaciones a los pueblos. O sea, no tiene nada que ver con nosotros. Y nos jode. A mí nos jode en el sentido previsional, por ejemplo. El solo hecho de ser cooperativista a mí me implica el día que yo me jubile con una jubilación mínima. ¿Por qué? Porque soy monotributista. Ahora, la concesión, digo, ¿cómo ven? Porque monotributista siempre pensé que sería un plomero, un médico, ¿entendés? Porque justamente el término lo dice. Pero 130 compañeros monotributistas, una cosa de loco. No entiendo, esa es lo que anda. Y de alguna manera, algún tiempo, el Bauer también incursionó en eso de querer ser parte de la conformación de una ley que se pueda votar que tenga que ver con las cooperativas de trabajo, no con la de esta que digamos que nuclearan las otras. Eso también es un obstáculo. Mencionaste 130, ¿son 130 hoy en día aquí en Bauer? En Bauer sí, somos alrededor de 400 bocas las que se alimentan, digamos, con nuestros hijos. Claro. Bueno, tú mencionaste también, antes de comenzar la entrevista, que eso parece que es también otra de las características transversales y que demuestra un poco que las empresas recuperadas, al menos en Argentina, tienen su propia identidad. El hecho de que no es solamente quienes trabajan, digamos, directamente acá, en el horario que usted mismo se propone, sino que lo sienten y están todo tiempo con el apoyo de las familias y también de lo que circunda, digamos, la actividad. Tú mencionaste, y nos encontramos aquí de hecho con compañeros de una universidad, y dijiste en algún momento que recibieron harto apoyo. ¿Cómo sí. funciona el tema de la solidaridad en torno a Bauer? No, todo. Nosotros, yo creo que el mismo proceso de empresa recuperada hizo que el Bauer se transformara en algo emblemático. Pero porque tampoco quiero cargar las tintas, que somos todas las empresas recuperadas, somos, digamos, el sumo. Me parece que y por el lugar donde está, como dicen los compañeros que vienen del interior, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y bueno, pero sí, nosotros hemos estado en varias ocupaciones. Yo anduve por todos lados, tuve la suerte de ir con, a veces con dinero para algunas tomas de algunas empresas o llevando comestible a algunas de acá de Capital Federal. El vagón siempre está. Eso también es algo que lo identificó al vagón, ¿no? Bueno, y para ir de nuevo a una pausa musical, vamos con Alter Tango y esta canción que se llama Los Condenaditos, y volvemos después con otro bloque de lo que fue esta entrevista allá en Buenos Aires, los compañeros del Hotel Bauen. Que parte de tu cuerpo guarda todo olvidado. ¿Por qué estás tan cansado? ¿No ves que sos pendejo? Deja de complicarte, que ya estás casi muerto. Te abre soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, continuamos con lo que es la transmisión de la entrevista que realizamos aproximadamente un mes allá en Buenos Aires a los compañeros del Hotel Bauer, en esta ocasión hablando un poco más de las lecciones que deja la organización autogestionaria, en este caso esta empresa de servicios, que esta hotelera que es Bauer, ubicada ahí en el centro de Argentina, y también hablando un poco de la realidad argentina, que son cosas que nos llaman la atención allá estando en las calles. Nosotros fuimos una semana después lo que fue la segunda huelga general del año, y también en medio de esta, digamos, dime y direte en los cuales se ha visto envuelto el gobierno contra organismos internacionales, hablando de los fondos buitres. Bueno, ahí escuchemos un poco qué nos dice Marcelo Ruarte de Bauen al respecto. ¿Cuáles me podrías decir tú, Marcelo, que han sido quizá en estos 11 años? Puedes responder a título personal o lo que tú crees, que, porque aquí las entrevistas siempre son, entre comillas, título personal. Sé que tú estás aquí en prensa, pero uno puede quitar, digamos, ese factor y nosotros lo revaliamos, el tema del sujeto en sí. ¿Las lecciones en estos 11 años, cuáles dirías tú? ¿La lección? Sí, ¿con lecciones de estos 11 años? No, mirá, yo siempre digo que el Bauer se inauguró para 1978, para el Mundial de Fútbol. Acá se alojaron, bueno, la que más recuerdo fue la de Alemania, pero Perú y no sé qué otras selecciones se alojaron acá. Pero yo entré en el 79, casi 80. Pero viví el glamour, digamos, de la hotelería, de los pasajeros que venían, y bueno, y el Bauer que pasaba a ser una variante, una opción dentro de los hoteles 5 estrellas, con otra estructura, mucho más práctico, como hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy la hotelería, ya los hoteles no son tan grandes, lo denominan boutique, porque todo es más expeditivo, más práctico. Tuve, al 2001, tenía casi 25 años con la patronal, más 11 años, o sea que ahí pisándole casi a la antigüedad del Bauer. Pero con el patrón, bueno, yo lo que era uno de los tantos ciudadanos argentinos, como en todo nuestro continente, en una burbuja, ¿no? Personalismo, el consumismo, el materialismo, en toda su forma. Y esta historia me trastoca todo. Me cuesta a veces, me cuesta, pero yo no soy el mismo Marcelo Ruarte de esa década. Hubo un crecimiento, por sobre todas las cosas, y hubo un enriquecimiento como persona. Como decía recién, no son los mejores sueldos que nosotros tenemos, pero el valor agregado es eso, digamos, el aprendizaje de querer ser una mejor persona. Wow. Ahora te quiero hacer la última pregunta, pero probablemente sea la más polémica de todo este rato, porque hemos sido bastante... Tranquilo. Porque aquí estamos hablando quizá en el mismo lenguaje. Es que lo que te quiero preguntar, y es algo que me quiero llevar a Chile, respecto a todo lo que está ocurriendo aquí en Argentina. Mira, nosotros... Con todo me refiero, desde el tema del default, sí, hasta la huelga que vivieron la semana pasada. Sí. Me explico, ¿no? Sí, yo creo que todo tiempo, digamos, todo... ¿cómo podría explicar esto? Yo creo que cuando vos estás mucho tiempo en un lugar, y si vos no lograste en el tiempo prudente, que debe marcar el tiempo, ¿no? El tiempo lógico, digamos. Después se vuelve, la Argentina, la política no es la corrupta es quienes están ejerciendo la política, y me da mucho por las pelotas, ¿me entendés? Porque cuando empiezan a aparecer los espacios, ya el 2015, 25 de octubre del 2015, vos ves funcionarios que ya son todos presidenciables, y después pasa lo que hizo de la Rúa, ¿me entendés? El 19 y el 20 de diciembre del 2001, el tipo dejaba 40 cadáveres en Plaza de Mayo y se tomaba ese hermoso helicóptero blanco con una irresponsabilidad total, decretando un estado de sitio. Entonces, desde estas historias, me cuesta creer muchísimo de que no haya un espacio para la discusión, la que hace falta, digamos, la que roza la refundación de las cosas. ¿Entendés? Podemos hablar de trabajo, podemos hablar de lo que se te cante, lo que dé la necesidad de hablar, pero no existe ese espacio. Antes te matan, y si te pueden comer, mejor todavía, porque cuando menos rastros queden, mejor es. Bueno, vamos inmediatamente a lo que es la cuarta canción de este programa, el 120 capítulos de Econo Nuestra, y esto es Ataque 77. Vamos con esta canción que se llama No me arrepiento de este amor. La hora de educar, organizar y luchar, compañeros. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, y esto para nuestro ya penúltimo bloque de lo que fue esta entrevista realizada allá en Buenos Aires a los compañeros de Bagüense. Nos incorporó María del Valle, tan icónica ella en estos 11 años de autogestión como Bagüen mismo, y estuvimos conversando un poco también del por qué Bagüen es una sigla, no es solo un nombre, esas son anécdotas también mucho de solidaridad, visitas del mundo, etcétera, pero dejemos ahí para que entre Marcelo Ruarte y María del Valle nos cuenten. ¿Por qué ex-Bauen? Ah, porque estamos los que somos de Bauen Patrón, No, y aparte, no, es importante lo que él dice, porque el Bauer, al poco tiempo la patronal nos objetó el hecho de usar el nombre de Fantasía. Porque esto en alemán quiere decir construyendo. Ah, sí. Ah. Más allá de todo esto. Entonces nosotros, para seguir usando el nombre, lo que hicimos, es una palabra en una asamblea a un compañero se le ocurrió usar los puntitos, quedó como una sigla, es Buenos Aires, una empresa nacional. Ay, ah, los puntitos. Oye, eso no lo sabía, no tenía idea. Claro. De hecho, hasta me imaginé que era un apellido. El primer problema de... Ahí están los puntitos, ¿ves? El primer problema que tuvimos fue el nombre. Nos objetaban, nos iniciaron un juicio por utilizar el nombre de Bauer. Entonces estuvimos pensando como 2 semanas cómo podíamos hacer. Entonces pusimos Buenos Aires una empresa nacional. Y son un referente, si yo se lo había dicho ya a Marcelo, porque... Todo el mundo, Grecia, sí. Corea. Ah, de Corea no había tenido referencia, pero de Grecia sí. Corea vinieron a filmar, hicieron un documental para llevar la experiencia del Bauer. Después, a través de esa información, un filósofo de Corea hizo un trabajo de movimientos sociales y piqueteros de Latinoamérica. ¿A dónde vino? Le dieron referencia Bauer. Que la atendió, los atendimos nosotros. Pero estaba absolutamente maravillado, porque yo le digo, ¿querés hablar con una mujer referente a un movimiento piquetero? Uno de los más importantes de Buenos Aires. Es de La Matanza, un distrito grande, le expliqué. Sí, me dice, sería un honor, María. Bueno, levanté el teléfono, Lili, ¿qué día podés venir a hablar con esta persona? Y quedó trunco, y él dice que va a volver, y yo creo que va a volver, es irnos con él, él quería verlo, el movimiento piquetero. Porque una cosa es hablar de un colectivo, digamos, ¿no? Y cómo funciona el colectivo, que se quedan maravillados, los yanquis se quedan maravillados cuando le decimos, no, porque la pirámide está invertida, porque el consejo gestiona y administra, no decide. Porque los responsables de áreas no son jefes, son responsables del área que les toca llevar adelante, les toca acompañar. Y el que manda es el obrero raso, el que barre, el que sirve, el que cocina, es el que manda. Conformado en asamblea, por eso la pirámide se invierte. Y tratamos de cobrar todos iguales, y ahora se logró a través del estatuto, la reglamentación, que el compañero que entra, ingresa a la cooperativa, el primer día de su ingreso, de que presenta su documentación, es un aspirante a socio. Es una figura mucho más linda todavía. Más buena, porque antes estaban a prueba y a los 6 meses que podían quedar asociados. Hay 6 meses de prueba como cualquier empresa. O sea, funciona como cualquier empresa, pero con otros códigos, con otras normas. No hay jefes, pero tampoco tiene que haber libertinaje. Hay obligaciones. De igualdad de deber y derechos. Ah, exacto, deberes y derechos. Y hay que crear líderes, hay que crear liderazgo, para evitar la figura del patrón, ¿sí? Y explicarle que acá esta empresa nació así, sufrimos 1 año y medio, pasamos un montón de cosas y que por suerte hoy es lo que hace que impide un desalojo. Un desalojo, yo no sé si en la historia de la Argentina un desalojo duró 7 años con sentencia firme, no sé, pero creo que la más larga. Pero nosotros necesitamos que esto se termine. Se lo dijimos a los legisladores que vinieron a desayunar con nosotros. Esto no es un... A mí no me interesa los ladrillos de este hotel, no me interesa el hotel, me interesa mi herramienta de trabajo, la de mis compañeros, y el futuro de mis nietos y los hijos de mis compañeros. Y el futuro, porque este es el ejemplo de lo que pasó en nuestro país, este pequeño ejemplo, vaciamiento, corrupción. Entonces, sí, está perfecto, esta es nuestra herramienta de trabajo, la tenemos que creer y respetarla. Pero las paredes no hablan, nosotros hablamos. Y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas surgió, y el Bauer surgió porque los compañeros hicimos lo que tenemos que hacer, que es trabajar. Entonces yo le hablo en nombre de mis 130 compañeros y sus familias. Porque yo tengo una compañera, me pongo siempre de ejemplo, es jefa de familia, ¿qué significa? Está sola. Y tiene 8 hijos. Entonces ahí no estamos hablando de un puesto de trabajo. Tengo una compañera, 5 hijos. Y así para arriba y para abajo, no es así. Entonces acá lo que estamos hablando es de una historia de seres humanos. Eso. Pero, le dije, nuestras espalditas, nuestras, nuestro psicofísico, que todos nosotros pagamos esto, todo su costo, le digo, necesita que esto se termine. O que alguien le ponga el cascabel al gato, o que alguien encienda la primer mecha. Pero pase lo que pase, nosotros los trabajadores del Bagüen estamos de pie con la frente bien alta. Porque ya pasamos a formar parte de la historia del trabajador de la lucha obrera en Argentina. Y eso no es poca cosa, señora. Me atrevo a decirles, compañeros, le dije, no es poca cosa. Las mujeres lloraban, las diputadas lloraban. No, María, quédense tranquilos, vos tenés mi celular 24 horas abierto, por favor. No saben qué hacer, porque le sacamos de la cuestión política, de los cuadros políticos, de la roja política. No, acá hay humanidad, hermano. Acá hay una compañera que ayer tuvo un accidente y se la asistió, y se la tiene que asistir. Y hay compañeros que están enfermos y vamos al hospital y que necesita dos almohadas, se hace un memo y estamos juntando de nuestros ingresos un dinero para que no le falte nada a la familia y un compañero tiene una pérdida y la cooperativa lo asiste con algún dinero y los compañeros mismos pasamos la lista y a fin de mes de nuestros retiros se descuentan, ¿sí? Y se ayuda, se lo asiste, se le pregunta. Juntamos dadores de sangre, tenemos otra conciencia, tenemos dos pisos de los 16 que hay para habitaciones, de las plazas destinadas a la lucha social, o sea, nos mandan gente de Jujuy que tienen que venir al Garrahan, que es el hospital más importante de pediatría, creo que en Latinoamérica, y no tienen dónde alojarse porque siempre el hospedaje de los padres del Garrahan estaba rotado. Entonces acá tienen una cama limpia y una baña limpia y hasta tienen un plato de comida. Bueno, hablando de solidaridad, como nos contaba ahí María del Valle, y también con el tema de las visitas del extranjero ahí que quedaron dadas con la experiencia de Bagüen, vamos también con una canción solidaria que tuvo venía muy bien al proceso este del referéndum escocés. Es una canción de la banda argentina Sumo que se llama Crua Chan, y que de la letra. United Kingdom, here we come. Yeah. Bueno, después de aquella canción de Sumo Crua, chamamos con ya lo que es las últimas palabras a nuestros invitados, o sea, entrevistados de lujo, los invitados fuimos nosotros, autoinvitados, obviamente, previo a habernos contactado con ellos y toda su disposición y fraternidad, que ahora lo manifiestan en un mensaje para los trabajadores chilenos, tanto Marcelo Ruarte como María del Valle aquí les dejan unas palabras a ustedes. Quería pedir si podía mandar un mensaje a los trabajadores chilenos. Sí. No sé quién quiere partir, pero me gustaría que los dos dijeran algo. Marcelo, María. Dale, Marcelo. Bueno, yo el mensaje que te puedo dar es primeramente agradecerte a vos la presencia tuya acá, como algo que lo caracteriza al trabajador en todo el mundo, ser agradecido. Y creo que las empresas recuperadas, no sé cuántas hay en Chile, si las hay, pero en Brasil, en Uruguay, Venezuela, estamos hablando de una filosofía distinta de llevar adelante una gestión de trabajo, que por sobre todas las cosas el objetivo principal es la recuperación de uno mismo. Me parece que va a ser la única que va a primar, digamos, en poder modificar el pensamiento para estar juntos. O sea, si nuestro continente no se termina de unificar, esto que hicimos nosotros en nuestro país, devastado en el 2001, de nada habrá servido, digamos, si no se toma como lectura que no es el trabajador el que produjo esto, haciendo aún una mea de culpa, una mea culpa de la falta de participación de uno. Pero no fuimos los culpables de que estos empresarios o lo que haya pasado en nuestro país. Entonces, creo que somos los padres de las soluciones, como decimos nosotros, ¿no? O sea, siempre el trabajador en esta etapa de nuestro país evitó la dádiva para reencontrarse con él. Y lo mejor para Chile y, bueno, y para ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, Marcelo. María. Sí, y bueno, como dijo mi compañero, la recuperación del individuo, la recuperación de los valores éticos y morales de un país. El trabajador es el trabajador de cualquier país que sostiene el avance de un país. Y nos sentimos muy honrados cuando nuestra presidenta dice: estamos recuperando un país porque nosotros sabemos de qué se trata eso. Y segundo, para los compañeros de Chile, que la libertad es muy linda. Trabajar en libertad, yo ser libre de ofrecerte un mate, compartir un mate, esto que es casi un símbolo en nuestro país, de ofrecértelo y de compartir un mate y compartir este intercambio de nuestra historia de vida, de poder transmitirlo, es hermoso. Que nosotros siempre nos hicimos también fuerte por transmitirlo en nuestra historia y nuestra experiencia al mundo, en nuestra media lengua tal vez, porque somos trabajadores sencillos, humildes, pero luchadores, pero libres, y darnos cuenta de que la libertad a veces hasta llega a doler para alcanzarla, pero que nunca nada nos sacó del objetivo. Subir, estar en el escenario del Ministerio de Trabajo, que reconozcan la lucha, lo hago a través de mi persona. Me preguntó una periodista cómo hacía yo para seguir con mi humildad, y no, me dio más humildad todavía, porque yo no trabajé para recibir un premio, yo trabajé para que no haya más niños revolviendo la basura en la Argentina, porque cuando eso ocurre es muy fuerte. Porque está fracasando la capa más importante de cualquier sociedad, que es la clase trabajadora. Entonces mi mensaje es que se trabaja mucho, mucho para un mañana mejor, que existe, que la lucha no es una cuestión de género, que muchas veces las mujeres tuvimos que ser más fuertes, incluso, pero soy mujer por sobre todas las cosas, pero no es una cuestión de género ni de feminismo lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que llegamos a una instancia donde trabajamos de igual a igual y codo a codo, porque es la única forma de que los niños tengan salud, tengan comida y tengan estudios. Bueno, y así finaliza lo que fue esta gran entrevista que hicimos a la gente del Hotel Bahuén. Tenemos filmadas también extractos de esta entrevista. Vamos a ver cómo lo hacemos para también distribuirlas, para que se hagan un poco la idea de lo que fue estar ahí, presenciar cómo están organizados y verlo, ver a María, ver a Marcelo, quienes tuvieron la amabilidad de recibirnos y compartir todo lo que ha sido su rica experiencia. Espero que hayan disfrutado lo que fue esta entrevista. Como siempre, va a haber repetición de esto mañana a mediodía. También pueden revisarla ahí en www.coronetras.cl. Y por mientras, los dejamos invitados, como todos los lunes, a seguir en sintonía de la radio La Voz de los Trabajadores. Nos oímos luego. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.